cumbialas a bailar con este bumbo atrás. Cumbia de barrio. Prepárate, mujer, para bailar con ese ritmo nuevo que te va a hacer gozar. Prepárate a meñar con ese boom para atrás. Yo quiero que las pibas comiencen a rebolear, meñando para acá, meñando para allá. La cola de las pibas se empiezan a rebolear, meñando para acá, meñando para allá. Las pibas son re locas, no se pueden parar. Con ese boom para atrás las quiero ver meñar, su cuerpo en la tarima lo quiero ver meñar. Los pibes estamos locos y queremos ver más, a todas las cumbieras meñando sin parar. Batiendo para acá, batiendo para allá, las colas como bate no se pueden aguantar. Batiendo para acá, batiendo para allá, al ritmo de un patrón no se pueden controlar. Cumbia de barrio, movete, movete con el barrio guachina. Dale, dale, baila con el barrio. Prepárate, mujeres, para bailar con ese ritmo nuevo que te va a hacer gozar. Prepárate a meñar con este boom para atrás. Yo quiero que las pibas comiencen a rebolear, meñando para acá, meñando para allá. Las colas de las pibas se empiezan a rebolear, meñando para acá, meñando para allá. Las pibas tan re locas no se pueden parar. Con este boom para atrás las quiero ver meñar, su cuerpo en la tarima lo quiero ver meñar. Los pibes estamos locos y queremos ver más, a todas las cumbieras meñando sin parar. Batiendo para acá, batiendo para allá, las colas como bate no se pueden aguantar. Batiendo para acá, batiendo para allá, al ritmo de un bardo no se pueden controlar. El bardo, el bardo. Cumbia, cumbia. Un pa' atrás. Ra.